Juanito de Piani, ¿todo bien? Muy bien, Juan Pablo y Gabassi. Bueno, hoy es 8M, ya sabemos, lo venimos diciendo desde temprano, y hay varias actividades previstas en Santa Rosa para referirse a la fecha. No sé si la lluvia permitirá que se desarrolle todo, vamos a ver. Vamos a hablar con Florencia Pumilla, que es parte de la organización. Flor, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo les va ahí a los Juanes? Acá estamos. ¿Qué contás? Se va a hacer todo aunque llueva. Bueno, buenísimo. Les comentamos eso, que bueno, que estamos acá en lo particular a pura cruz de sal y cuchillo en la tierra para ver si se va la tormenta, pero bueno, tenemos plan B, así que bueno, marcharemos, si hay lluvia, marcharemos con lluvia, y el festival que tenemos previsto para después de la marcha, se va a trasladar a la universidad, a las escalinatas de la universidad. Así que la programación que estuvo circulando, que si quieren cuento un poquito ahora. Dale, sí, claro. A la mañana las compañeras sindicalistas estuvieron entregando un petitorio a Filioto con demandas específicas para el gobierno provincial. Si va a hacer lo mismo también con el Ejecutivo Municipal. A las 16:30... hay una actividad en la universidad donde el Foro Pampeano va a presentar el laburo que vino haciendo de monitoreo. A las 18 nos juntamos en la plaza o en las escalinatas. En realidad va a estar armado el sonido ahí en las escalinatas seguramente. Y bueno, y ahí empezamos con una radio abierta, la lectura de un documento que se estuvo elaborando. A las 20 vamos a marchar, y cuando volvemos está previsto el festi, que hay un montón de gente que va a estar ahí participando, y va a estar buenísimo, porque un poco la idea que pensamos para este año, que es un año bastante complejo, que nos encuentra teniendo que reorganizarnos, que es un poco lo que hemos intentado hacer para este 8M, volver a juntar nuestras fuerzas. Bueno, queremos que, además de la lucha, nos encuentre con la alegría de encontrarnos en la calle y de volver a estar juntas y juntes. Uh-huh. Flor, bueno, vos estás describiendo ese contexto en principio. El otro día lo reflejaron en un pequeño documento o comunicado que anunciaba las actividades. ¿Qué es lo que más sentís o reflexionar sobre lo que está pasando? Porque hay tantos costados, me refiero a los ajustes y a las decisiones políticas, claro, del gobierno nacional sobre todo, pero ¿cómo se vive esto y cómo se vivió en la organización de este encuentro, que además reúne a múltiples ramas? Vi algunas fotos de las juntadas previas que hicieron y la cantidad de personas que están involucradas en la organización. Bueno, en principio este ajuste brutal del gobierno, que además se despliega con una violencia inusitada, bueno, sentimos que viene por todo y a una velocidad que creo que no imaginábamos, ¿no? Es muy vertiginoso todo lo que viene sucediendo, no solo desde lo discursivo, nos han constituido a las mujeres, a las disidencias, a los feminismos y los transfeminismos como sus enemigos, y nos han declarado la guerra. Hasta internacionalmente el presidente nos ha mencionado y nos ha constituido como su enemigo en Davos, ¿no? Sino que en las prácticas concretas, ¿no? Lo que está pasando, esto de recortar los programas que llevan los alimentos, no es solo hambrear al pueblo, sino atentar contra la posibilidad de organización y las maneras colectivas que tenemos como ciudadanía, ¿no? Así que, bueno, creemos que esta embestida, que es brutal realmente, esto, lo que vos decías, nos encuentra reorganizándonos desde una pluralidad. A mí me parece súper interesante lo que está pasando. Veníamos muchas pensando en cómo después de haber conseguido, después de años de lucha, la ley del aborto, cómo un poco nos habíamos disgregado, desagregado unes de otras, ¿no? También vino la pandemia. Bueno, analizamos que hay múltiples factores que hicieron que algo un poco se planchara, ¿no? Esto nos obligó a tener que, nada, volver a encontrarnos concretamente, y particularmente para este 8M, a mí personalmente me parece súper interesante cómo surgió la organización de esta vuelta a la calle que estamos pensando desde distintos espacios porque se constituyeron como dos espacios asamblearios que surgieron espontáneamente uno y otro, pero que lograron una articulación, y durante este tiempo en el que estuvimos organizando el 8M estuvimos en permanente diálogo. La asamblea de las compañeras sindicalistas que se estuvo haciendo los lunes en la CTA, y una asamblea que convocamos desde una grupalidad muy nuevita que estamos ahí constituyendo con intención de esto, de reencontrarnos y de propiciarnos un espacio de encuentro con, darnos el permiso de practicar otras lógicas de vinculación, que le dimos el nombre de Ronda de Mujeres y Disidencias, y nos juntamos los miércoles. Entonces estos dos espacios empezamos a articularnos, algunas de los lunes yendo a los miércoles, algunas de los miércoles yendo a los lunes, y planeando una agenda conjunta. A mí eso me parece potente y precioso, pero no es prístino, obvio, somos sujetas y sujetes políticas, y tenemos también nuestras tensiones, pero estamos yendo hacia un objetivo muy concreto y común que tenemos, que es oponernos a este ataque brutal del mileísmo y todos sus... ¿Se nos perdió? ¿Se nos perdió? Ah. Estoy acá. Ah, ahí está, justo se había cortado, Flor. No, claro, hubo un pequeño corte, pero esto se redondeó claramente el concepto. Y Flor, te pregunto, ¿van a estar con un ojo también mirando lo que suceda en Buenos Aires? ¿Es la primera marcha que va a estar con un protocolo realmente represivo? Ayer fue el 7M, que es el Día de la Visibilidad Lésbica, y hubo una actividad ahí también que se tuvo que trasladar a las escalinatas. Sí. Y hubo una abogada que, la verdad, mala mía, no recuerdo el nombre de la compa, que estuvo hablando sobre medidas de cuidado, pensando, ¿no?, en este contexto donde el derecho a la protesta está siendo vulnerado y atacado. Digamos, tenemos... en vigencia el DNU y el protocolo antipiquetes. Uh-huh. Si bien sabemos que acá en La Pampa la situación y las condiciones también son otras, sí acordamos todas y todos quienes estábamos allí que es un momento como para estar un poco más atentas, uh-huh, que ya no podemos estar así como, bueno, acá no pasa nada, sino como tener algunos cuidarnos y cuidarnos entre nosotros también, ¿no? La verdad es que nosotras y nosotros estuvimos pensando en nuestro contexto local, pero siempre en relación con lo que está pasando. Digo, esto está pasando en toda la Argentina. Uh-huh. Y a mí en lo personal sí me preocupa bastante porque lo que puede llegar a pasar en Buenos Aires, porque, bueno, el presidente, el vocero estuvieron ya manifestando sus amenazas, diciendo que quienes hagan paro no van a cobrar. Digo, hay mucha discursividad desalentando la movilización y el reclamo, y seguramente va a haber un gran despliegue de las fuerzas de seguridad. No puedo decirte más que eso. Uh-huh. Flor, gracias por el contacto. Esperemos que ayude el tiempo también hoy, y por supuesto que si quieres agregar algo más o volver a señalar algo de la organización específica de la actividad de hoy, te escuchamos. No, convocar a todas y a todos quienes quieran acercarse, que vamos a estar ahí, y que, bueno, que estamos intentando que se visibilice también los reclamos, no solo cómo nos estamos reorganizando, que creo que es lo necesario en este contexto, sino que seguimos visibilizando los reclamos que veníamos haciendo de colectivos específicos, como no solo de las mujeres trabajadoras, sindicalistas, de los feminismos, de los transfeminismos, sino del colectivo también travesti trans. Creo que, bueno, que son un montón de reclamos que veníamos haciendo y que hoy se vuelven mucho más urgentes en este contexto. Así que invitar a todas y a todos que no nos detenga el agua y que llenemos la plaza y las calles. Gracias, Flor, y abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Florencia Pumilla, parte de la organización del 8M en Santa Rosa, que va a consistir en una serie de actividades y una marcha por el Día Internacional de las Mujeres.